Nosotros nos organizamos en los barrios a través de los compañeros y las compañeras desocupadas y desocupados, tratando de, bueno, de generar de nuestra organización puesto de trabajo genuino, emprendimientos productivos y, bueno, y también un cambio social, que es lo que siempre, o es la base de donde nosotros nos paramos. ¿Qué, hacia dónde vamos? Vamos hacia un cambio social en todos los sentidos, no solamente en lo laboral, sino también en lo que tiene que ver a todo lo cotidiano y a toda la vida que nos transcurre a toda la sociedad. Sabemos que esto es un trabajo de hormiga, de día a día. Entendemos de que lo único instantáneo acá es el café, que la construcción tiene que ser colectiva, o si no es muy difícil de hacerlo. Y bueno, y hoy nos encontramos en un momento bastante complicado a nivel nacional porque, bueno, estamos padeciendo una crisis bastante feroz que ha hecho de que en los barrios, como se sabe y lo que siempre pasa, impacta de lleno y directamente en los barrios más humildes. Y bueno, y nos encontramos desbordados en todos los sentidos con lo que tiene que ver a trabajadores y trabajadoras desocupados y desocupadas que van en busca de poder garantizar en su casa un plato de comida. Entonces, bueno, nosotros entendemos de que de esta situación solamente uno de los caminos y el principal es salir en la calle, mantenernos organizados y estar en la calle, independientemente del gobierno que sea, independientemente de que estemos en un contexto de elecciones. No venimos diciendo, no solamente en los comunicados, sino también en la calle, de que no podemos esperar a octubre, no podemos esperar el cambio de gobierno, que tenemos que seguir organizados en la lucha, porque entendemos, y la historia nos dice, de que todos los derechos se han ganado en la lucha y en la calle. Estamos convencidos de eso y en función de eso trabajamos y militamos dentro de la organización. Tenemos, por ejemplo, nos organizamos con un estado de asamblea de diferentes cuadrillas. Tenemos la cuadrilla de forestación y pintura, que es una asamblea de los días martes. Los miércoles tenemos asamblea de construcción. Los jueves tenemos la asamblea de limpieza. Los viernes está la asamblea de guardería, porque contamos con una guardería donde las compañeras pueden llevar a sus niños, a sus niñas, al cuidado de otras compañeras capacitadas para el cuidado, para que las compañeras puedan desarrollar los trabajos que hacemos dentro de la organización, en la diferente cuadrilla. Tenemos la cooperativa Unión, tenemos la textil, y bueno, también contamos obviamente con el comedor y el merendero, que ahí es donde se mide y donde estamos hoy desbordado por la cantidad de demanda que hay, entendiendo que, bueno, que la crisis hoy hace que tengamos un número de desocupados a nivel nacional muy elevado, y en Rosario tenemos, bueno, uno de los índices mayores a nivel nacional, una de las ciudades que con más índice de desocupación, y bueno, y esto queda reflejado a las claras en el día a día, en el trabajo que llevan las compañeras y le ponen el pecho todos los días en el comedor y en el merendero. Y bueno, y también contamos con, acá están las compañeras que van a hablar un poco de eso, con el área de género, que hoy también sabemos que el número a nivel nacional se ha incrementado en estos tiempos de mayor crisis, donde mayor violencia de género hemos tenido y más casos de femicidio. Pero bueno, no me quiero extender en el tema porque para eso están las compañeras que van a saber hablar sobre eso. Yo, porque con las compañeras aparte vamos a tener un apartado bien especial porque justamente la problemática en los barrios es general, pero en las mujeres a veces tenemos particularidad. Nosotros como Casa de la Memoria no actuamos en un territorio específico, sino siempre en determinados territorios donde se dan determinados conflictos, donde bueno, se nos llama o nosotros vamos directamente y ahí tenemos algún grado de intervención conjuntamente con vecinas y vecinos para resolver cuestiones generales, digo, la vivienda, el hambre, bueno. Dos preguntas que está bien para Carlos o para cualquiera de las compañeras. Una, el FOL no se ha retirado de la plaza o de los piquetes más allá del pedido de Alberto Fernández. Y la otra cuestión, ustedes, que obviamente están en el territorio permanentemente, hacen una comparación con la situación de hambre del 2001, que fue una situación que realmente inclusive dejó perplejo a más de un militante. ¿Ustedes sobre eso tienen más o menos un análisis sobre la situación del hambre del 2001 a esta fecha? Desgraciadamente nos estamos pareciendo cada vez más al 2001, cuando había muchísimo alto porcentaje de desempleo. Las familias dejaban de reunirse alrededor de la mesa para empezar a concurrir a los merenderos, a las ollas populares. Sin ir más lejos, hace unos meses se abrió una olla popular cerca de Puente Gallego, zona sur de Rosario, siempre para apalear el hambre y que los chicos, que son los más vulnerados, tengan un plato de comida y todos sus derechos, porque todos los derechos de los niños hoy en día están vulnerados. Todo gracias a este sistema económico que nos está llevando a la perdición y al hambre, a la desocupación y a la falta de dignidad, que es lo más importante. Sí, yo con respecto a la otra pregunta, de las últimas y pedido de parte del nuevo o del futuro presidente, nosotros como organización hemos sacado un comunicado de que entendíamos de que no vamos a dejar la calle, de que no somos extorsionadores. Acá los que han estado extorsionándonos siempre fueron estos gobiernos que a través de estas políticas y de hambre que solamente le garantizan ganancias extraordinarias a los bancos, a multinacionales, a las agroexportadoras, a los que más tienen, a los grandes financistas, a través de la bicicleta financiera, y que quedó reflejado después de las PASO cuando lapidaron nuestros salarios en un 35%. Y ahora tenemos un gobierno que salió a tomar medidas paliativas y en un corto plazo solamente para acaparar votos, y un gobierno que está por venir que entendemos bien el mensaje cuando sabemos de que se reúne con la sociedad rural, sabemos que se reúne con el FMI, que ellos mismos manifiestan que la deuda hay que pagarla. Nosotros decimos que la deuda es con el pueblo, no con el FMI, que no hay que pagar esa deuda ilegítima. Y todas esas acciones y esos discursos nos hacen saber que lo que se viene es más ajuste, más tarifazo, y que lo único que a nosotros nos puede garantizar poder marcarle la cancha al nuevo gobierno es con los compañeros organizados en la calle. O sea que infiero que el FOL no está pensando hoy en estos 100 días que siempre se le otorga, digamos, no sé quién ha designado que hay 100 días que se le otorga a un gobierno entrante en esta situación, ¿no? Digo, porque la situación es gravísima y estaríamos hablando de que después de todo este larguísimo proceso eleccionario, coincido con vos, Carlos, que probablemente, sería una cuestión muy rara que no sea Alberto Fernández el nuevo presidente, se espera siempre de los sectores populares, en general, esta primavera de los 100 días que se le otorga al nuevo gobierno. Entiendo que el FOL hoy no está pensando en ningún tipo de tregua 100 días después de la asunción del mando. No. El FOL va a seguir luchando, siempre va a estar en las calles porque es una agrupación social que lo único que queremos es de que las familias, que los trabajadores podemos salir adelante con nuestros sustentos y que no nos estén dando limosna, como quien dice. Uno quiere trabajar, quiere dignificar el trabajo, pero lamentablemente es como que no nos dejan avanzar. Las políticas económicas hoy en día no nos dejan avanzar y lamentablemente tenemos que seguir en la calle, en la lucha, para poder llevar el sustento diario a la casa, ¿no? Dos consultas que les quería hacer, compañeras. En primer lugar, después del 2001, a partir del año 2003 más o menos, aquí desde la Casa de la Memoria, más específicamente en ese momento la coordinadora popular Fidel Toñoli, se hizo un trabajo con amparos judiciales que se pedían por desnutrición infantil. En ese momento, aparte, teníamos relevamientos que hablaban, que se podían constatar fácilmente, que 4 de cada 10 niños estaban malnutridos, o con bajo peso, con desnutrición, con desnutrición de diferentes tipos. En ese momento hicimos varios varios recursos de amparo, donde por supuesto todos terminaban en un poco más de dinero para los comedores, que no era lo que buscábamos, pero bueno, en fin, digamos, esto, el hambre hay que resolverla. Entonces, primero saber si hoy en los barrios están todavía estas estadísticas sobre el tema de los niños, fundamentalmente niños y niñas que están malnutridos, cuando digo esto, con una cantidad de problemas que acarrea la cuestión. Y la segunda consulta es cómo, porque está el tema narcotráfico también en los barrios ahora. Entonces, la segunda cuestión es cómo lidian las organizaciones populares en los territorios con el tema de narcotráfico, porque no olvidemos que cuando hablamos de narcotráfico están los grandes señores del narcotráfico, pero después los soldaditos o las soldaditas no dejan de ser niñas y niños que integran nuestra clase. Por eso quería consultarles cómo van resolviendo estas cuestiones. Sí, bueno, lamentablemente, como decía hace un rato, nos estamos pareciendo en un alto porcentaje al año 2001. Hay muchos, un gran número de niños en todo el territorio nacional con porcentaje de desnutrición, en tercer grado de desnutrición, sobre todo en las áreas norte del Chaco. Lamentablemente es como tapar el sol con un dedo, no se puede hacer mucho. La gente confunde cuando un niño está gordito y confunde que está gordito porque tiene mucho para comer. Y desgraciadamente esto es un claro avance de la desnutrición. Perdón, en esto te agrego, en las clases más altas sociales muchos niños y niñas están gorditos, pero en realidad por la mala alimentación, que, bueno, sus padres no les dan una buena alimentación porque no quieren, no porque no pueden. Exacto, sí. Y lamentablemente en este proceso económico, esta evolución del proceso económico que estamos viviendo, es lo que hace que en la mayoría de las familias, sobre todo en barrios de clase baja, de Rosario, en las periferias de Rosario, se encuentren estigmas como si fuera droga, prostitución, narcotráfico, como vos decías, y los que pagan el pato, como quien dice, son justamente los chicos. Este flagelo está en crecimiento y lamentablemente lo que se llenan los bolsillos son los que justamente no están acá en la Argentina y en los barrios pateando, luchando y viendo cómo se acrecienta en los comedores para paliar el hambre, porque otra no nos queda, es salir adelante. Y ante la crisis, compañeras, siempre en los momentos de crisis todo se potencia, todos los males, todos los dramas se potencian. Entonces, aprovechando de que aquí están tres compañeras que, aparte de militantes populares de una organización de lucha, y además son de este espacio de género. Entonces, preguntarles a ustedes específicamente cómo se acrecienta también, si ustedes consideran, digamos, que se acrecienta la violencia contra la mujer, inclusive de nuestros propios pares, digamos, nuestras parejas, nuestros padres, si se va acrecentando más ante la crisis la violencia y la exigencia del rol que tiene que cumplir la mujer, ¿no? Porque a veces las mujeres tenemos determinados roles asignados, el de mamás, el de amas de casa, el de trabajadoras, el de luchadoras. Entonces, ¿cómo van evaluando desde el espacio de género del FOL? Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel y desde la Comisión de Género tenemos bastantes compañeras con problemas de violencia. Es muy difícil, porque sí, es verdad lo que vos me decís, con toda esta crisis se acrecienta y mucho, es muy difícil... darle el espacio, porque el problema económico, más que nada, es lo que por ahí hace que se frenen a hacer una denuncia, o porque hay chicos de por medio, no tienen trabajo, y si denuncian, están completamente desamparadas. Nosotros como Comisión de Género lo que hacemos es acompañarlas, más que nada acompañarlas hasta que ellas decidan y se sientan seguras de hacer la denuncia por ahí. Hay mujeres golpeadas que por ahí le cuesta mucho hablar. Tenemos por ahí individualizadas con las compañeras quiénes son, pero hasta que ellas no se acerquen no podemos hacer nada. Estamos creando un espacio dentro de la organización para poder abordar mejor a las compañeras, para darle su privacidad, para que ellas puedan explayarse, poder que puedan hablar y que a ver qué quieren hacer, porque hay a veces que no saben qué hacer, no sabemos, de una forma u otra salen perjudicadas y es lo que nosotros no queremos, protegerla por el momento. Entiendo perfectamente. Bueno, un par de preguntitas más y voy cerrando porque ya tenemos a otro invitado acá en el piso, pero como es de la casa puede esperar, ¿no es cierto? No, dos cuestiones. Una, primero, las compañeras del FOL van a estar participando en el 12 Encuentro de Mujeres y sí, preguntarles sí. Cuál sería un poco los ejes principales que ustedes van a llevar y van a plantear en este encuentro que es masivo y bueno, que hay muchas organizaciones aparte que van. De mi parte es aprender, de mi parte, porque es la primera vez que participo, hace muy poco que estoy, quiero aprender, quiero ir a los talleres, quiero traer algunas soluciones o vivencias que me sirva y que sirva a la compañera. Eso más que nada, de mi parte. Y mis otras compañeras, no sé si ya... Bueno, en cada caso en particular es una vivencia distinta. Entonces, se trata de acompañar y de asesorar lo mejor posible a la compañera que se acerque al grupo de género. En definitiva, el viaje este, que es el 34º Encuentro Plurinacional que se va a hacer en La Plata, de mujeres, el objetivo principal es traer las herramientas necesarias para poder ayudar y asesorar a todas las compañeras que estén pasando por el caso de violencia familiar o violencia de género. Así podemos ayudarlas a salir de este trance y poder superar todas las problemáticas que puedan llegar a tener y que lleven adelante su familia y lo más importante, ¿no?, que son sus hijos, la mayoría. Bueno, la última, vamos cerrando ya porque tenemos que ya pasar al próximo bloque y no va a ser la última vez que obviamente vamos a charlar, esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, y la pregunta más difícil, ¿cómo se sigue? Pero no cómo se sigue solamente luchando, cómo pensamos que podemos resolver realmente un cambio radical en este sistema que solamente nos va a proponer siempre hambre y represión. ¿Hay más o menos, el Frente viene pensando cómo se puede ir caminando en conjunto, colectivamente con otras organizaciones? Porque en realidad creo que coincidimos que si no desterramos el capitalismo no vamos a desterrar absolutamente nada de todo lo que estuvimos hablando acá. Sí, nosotros en función de eso venimos trabajando, tenemos anualmente diferentes plenarios a nivel nacional de todas las regionales y bueno, en la última en el último gran plenario que estuvimos participando en Salta, que es una de las regionales que está, se presentaron 10 puntos y 10 formas que proponemos como organización para poder llevar adelante y salir de esta situación. La estamos discutiendo en todas las regionales en el transcurso de esta semana seguramente lo vamos a estar difundiendo y vamos a sacar los comunicados correspondientes. Pero bueno, un poco, cuando nosotros decimos salir a la lucha, decimos salir a la lucha, pero también decimos tratar de nuestras organizaciones generar el mayor y más amplia unidad con diferentes sectores, poder saltar el cerco que siempre tenemos, así como el cerco mediático, también el cerco que se generan de diferentes sectores con este sectarismo que evita de que diferentes sectores puedan unificarse y salir por un objetivo común. Nosotros somos una organización abierta a los estudiantiles, a los trabajadores y a las trabajadoras ocupados y desocupados, y generar desde todas esas bases un proyecto que realmente sea significativo para la clase trabajadora en su conjunto. Después, bueno, podemos discutir un montón de formas, de leyes, de proyectos, pero si no tenemos lo principal, que es la unificación de todos los sectores como clase trabajadora, es muy difícil poder seguir avanzando sobre otras cosas. Muy bien, Carlos, Miriam, Karina, Isabel, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá. Sé que hicieron un esfuerzo, se trasladaron hasta el estudio. Y la verdad ha sido un placer contar con ustedes aquí en el estudio y poder charlar. Esperemos que no sea ni la primera ni la última. Nos gustaría seguir discutiendo. Vamos a esperar ansiosos que en algún momento se nos mande estas propuestas que ustedes están desarrollando y discutiendo, porque por supuesto también nos gustaría ser parte de en algún momento de una discusión más amplia. Así que bueno, muchos éxitos a las compañeras en el Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas que gracias. Me gustó esto de plurinacional, que había un debate que no sabía cómo había terminado. En realidad es todavía el Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos luchando por eso, para que sea plurinacional. Sabía que estaba todo ese debate, pensé que ya se había zanjado, evidentemente no. Esperemos que se zanje, porque no hacen falta más divisiones, exactamente. Compañeras, Carlos, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en la próxima. Gracias. Vamos al tema musical y seguimos porque tenemos un invitado de lujo de la Casa de la Memoria. Gracias. Muchísimas gracias.